Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes, saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos quedamos ahora con este espacio que analiza, aborda la actualidad deportiva de los nuestros, de Ubrique, de los ubriqueños y de sus colectivos, como por ejemplo el Club de Natación de Ubrique, que sigue con su crecimiento a nivel competitivo, pero también como entidad en este 2025 que está siendo, sin duda, uno de los mejores que se recuerdan, toda vez que han participado en tres campeonatos de carácter andaluz, recibiendo los mismos reconocimientos de la Federación Andaluza de Natación como club con mayor progresión. El colofón de la temporada de invierno e inicio de la de verano es lo que nos va a ocupar en el grueso del programa de hoy, porque va a llegar mañana sábado con la celebración del cuarto trofeo de natación Olmedo Romero, el cual sirve como captación de nuevos nadadores y nadadoras. En horario de 10 de la mañana a 2 del mediodía, la piscina de verano, el Club de Natación de Ubrique va a organizar este evento dirigido a aquellos niños y niñas con edades comprendidas entre los 6 y los 18 años. Una jornada llena de diversión, de entretenimiento para todos, que cuenta con inscripción gratuita, que se formaliza mañana mismo, in situ, y donde todos los participantes van a recibir regalos, habiendo también previsto una prueba para padres y madres. De todo eso vamos a hablar en unos instantes, enseguida, con Francisco Panal, que es presidente del Club de Natación de Ubrique. Antes, dos apuntes. También para menores de nuestra localidad, o donde los menores son protagonistas, porque esta primera cuestión sí que va dirigido a todos, ¿no? A menores y a mayores que quieran ver el partido del equipo Benjamín del Ubrique Club de Fútbol, que disputa esta tarde a las 6 de la tarde en el Antonio Barbadillo, el que va a ser el partido de vuelta de la eliminatoria final por el ascenso a Segunda Andaluza. Los chicos, dirigidos por Fran Rodríguez y por David Oliva, reciben al Trasmayo, conjunto al que vencieron por 1-2 en el Puerto de Santa María en el encuentro de ida. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son las cuentas? Pues muy claras. La victoria y el empate otorgarían el ascenso a los ubriqueños. En el caso de perder por la mínima, independientemente de que sea 0-1, 1-2, 2-3, 3-4, el partido iría a la prórroga. De mantenerse la desventaja de un gol al término de la misma, no habría penalti, sino que el Ubrique Club de Fútbol sellaría también el ascenso por mejor coeficiente durante la fase de la liga. Dicho de otra forma, todo lo que no sea perder de dos o más goles supone el ascenso a Segunda Andaluza para el equipo Benjamín del Ubrique Club de Fútbol. También les contamos, antes de pasar a la natación, que la Escuela de Menores del Club de Pádel de Ubrique ha previsto para los próximos 26 y 27 de junio dos jornadas de puertas abiertas en horario de 10 de la mañana a 1 del mediodía. Se trata de una actividad que es gratuita, con profesionales titulados y que está dirigida a niños y niñas con edades comprendidas entre los 4 y los 16 años, que estén interesados o que puedan estar interesados en la posible inscripción de cara al mes de septiembre en esta escuela de menores, que va a ser cuando dé comienzo la nueva temporada. Se indican desde el propio club que, al ser plazas limitadas, es necesario informar previamente de la intención de asistir pues para organizar horarios y grupos. El teléfono de contacto es el 633-012-684. Recordamos, teléfono de contacto para interesados en esas jornadas de puertas abiertas, gratuitas, para menores entre 4 y 16 años de la Escuela de Menores del Club de Pádel. El teléfono es el 633-012-684. No obstante, una información esta que está ya compartida en nuestras redes sociales. Ahora sí, puesto en orden todo esto, como siempre, nos metemos de lleno hoy con la natación. Forever. Oh, my hand. So tell me what we waited for. El club de natación que tiene una cita, la verdad que es importante, bueno, más que el club de natación, todos los ubriqueños y ubriqueñas que así lo deseen, todos aquellos ubriqueños y ubriqueñas que quieran pasar un día de natación este próximo sábado, en el que va a ser el cuarto trofeo de natación Familia Olmedo Romero, organizado por el club de natación de Ubrique, patrocinado también en colaboración con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique, entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, en la piscina de verano, una cita que está dirigida para niños y niñas de entre 6 y 18 años. Se va a realizar la inscripción gratuita en el mismo día de la competición, habrá regalo para los participantes e incluso una prueba para padres y madres. Nosotros, que vamos a hablar de todo ello y de mucho más con Francisco Panal, que es presidente de este club de natación de Ubrique. Francisco Panal, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. ¿Qué pasa? ¿Qué bien? Pues encantado de saludarte de nuevo. Estábamos hablando fuera de micrófono, Frank, que la última vez que hablábamos era en marzo. Por entonces veníais de participar en el trofeo Ciudad de El Puerto. Allí la federación pues os reconocía esa progresión, equipo con mayor progresión. Y me decías, como decíamos fuera de micrófono, que a partir de ahí habéis estado en dos citas más, las de Sanlúcar y la del Puerto. Por contextualizar un poco, por ponernos al día, sí. ¿Qué tal fueron esas dos? Bueno, también igualmente pueden saludarte, Rubén. Pues mira, en Sanlúcar, igual, como estás diciendo, tuvimos una valoración por la Federación Andaluza de que éramos el equipo, el club en este caso, con mayor progresión en cuanto a los tiempos, ¿no? Sí que es verdad que tuvimos nada más que dos medallas, fueron dos medallas, una de plata, una de bronce, a nivel andaluz. Y el reconocimiento por parte de la federación pues fue el club que había bajado más tiempo, ¿no? Con respecto a los tiempos del año pasado, ¿no? En fin, estamos hablando de un tiempo de 1:10, por ejemplo, en mariposa, a bajarlo de forma individual en 1:05, en 1:03. Entonces, eso, de forma global, ese reconocimiento, ¿no? Tan bonito por parte de la federación, que viene por el sistema de cronos de la Federación Andaluza, ¿no? Uh-huh. Y eso en cuanto a Sanlúcar. En cuanto al Puerto Santa María, pues idem de lo mismo, ¿no? Con el poco tiempo que hay entre competición y competición, también hicimos récord de tiempo, ¿vale? En cuanto a competiciones, hablando de la federación, no en ligas ni que son otros ámbitos, que no hemos entrado en liga todavía, pero sí en trofeo a nivel andaluz. Entonces, ese reconocimiento, pues la verdad es que estamos haciendo un trabajo muy bueno, muy progresivo, ¿no? En cuanto a todos los niños, tenemos a 25 federados, y de esos 25 federados, pues la verdad es que con los 20 que contamos, tanto en el Puerto Santa María como en Sanlúcar, unos por lesión no vinieron, la verdad es que la progresión que están teniendo es bastante buena, excelente, diría yo. Es que solo quien se dedica al mundo de la natación puede saber el trabajo que hay, porque decía, no hemos bajado de 1:10 a 1:13, a 1:05. Es que bajar 8 segundos, estamos hablando de semanas y meses de entreno, ¿eh? Exactamente, Rubén. Estamos hablando de 8 segundos, pero es que esos 8 segundos a tiempo a recorrer prácticamente media piscina de 25 metros. Uh-huh. O sea, estamos hablando de una diferencia abismal, ya que nosotros sabemos que el récord del mundo se para de una milésima de segundo, se para un récord del mundo. O sea que imagínate 8 segundos en una progresión de un niño que está entrenando, que no falta los entrenamientos, y ahí se ve, ¿no? Ahí se ven los resultados en los cronos de la Federación Andaluza, que esos quedan grabados, y por supuesto sabemos nosotros que esa diferencia de tiempo es que estamos haciendo las cosas bastante bien, ¿no? Tanto Fran Bueno como yo, ¿no? Claro que sí. Al final tenéis un termómetro muy bueno que es el cronómetro. Hablaba el otro día, creo recordar que fue el martes con Juan Luis Esteban, hacíamos balance de lo que había sido la temporada para el Cabo de Ubrique. Yo le intentaba un poco destacar los equipos que habían entrado en fases finales, que lo podíamos equiparar a las dos medallas conseguidas en Sanlúcar por dos de vuestros nadadores. Y él me resaltaba la otra parte. El hecho es que me ha resultado muy curioso, porque tú me has dicho, es que en cómputo general estamos bajando prácticamente todos los tiempos en todas las modalidades y todos los nadadores. Y él me resaltaba eso, que todos los equipos habían mejorado con respecto al año anterior. Que no se había conseguido una medalla, o que solo habían sido esos los que habían entrado en fases finales. Vale, pero que el resto de equipos también habían mejorado sus resultados. Y quizá por ahí pasa también vuestro trabajo, ¿no? O sea, estáis trabajando más un poco en ese sentido que en algo más vistoso, ¿no? Sí, pues sí, Rubén. Vamos a ver, los demás equipos obviamente hacen también el entreno, hacen buenos entrenamientos, y ellos lo que intentan también, por supuesto, no es solamente montarse en el podio, ¿no? Sino bajar los tiempos también, tanto individuales como en equipo, ¿no? Entonces, si vemos, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, el Puerto de Santa María, que es para mí el club con mayor progresión que hay en la Federación Andaluza, de eso tiene muy buenos nadadores, está sacando muy buenos nadadores. Ellos tienen una filosofía y una política que a ellos les da igual el podio o no. Nosotros hemos sido muchos cuartos, ¿vale? Muchos quintos. Estamos ahí como diciendo, a ver, tenemos un año más de entrenamiento, tenemos un más de tal, pero lo importante no es montarse en el podio, lo importante es que cada uno baje su tiempo individual. Es ahí, por supuesto, insisto otra vez, en el reconocimiento por parte de la federación de que esos cronos que quedan grabados van bajando de tiempo. Y eso quiere decir, como repito tantas veces, el trabajo que hacemos nosotros en una hora de nado no es lo mismo que hacen otros clubes que tienen, por ejemplo, 2 horas de natación, incluso meten días de potencia, de gimnasio, meten, en fin, juegan un poquito más con otros tipos de fuerza, ¿no? Uh-huh. Nosotros lo basamos en el agua y hay entrenamientos que nosotros basamos, por ejemplo, en fuerza de brazo, en fuerza abdominal, que también ayuda bastante a la respiración, y sobre todo movimientos subacuáticos, movimientos de salida, de viraje. Lo importante aquí es bajar tiempo, y lo que hacemos es ensayar mucho la salida y viraje con ese pretexto, ¿no? Sí. Y creo que en ese ámbito nosotros, a largo plazo, creo que nos estamos haciendo, creo, bastante bien. Uh-huh. Fran, tengo aquí delante una noticia de alguna de las veces que hemos hablado, concretamente de abril de 2023, hace ahora 2 años. El titular dice: el Club de Natación de Ubrique vuelve a competir a nivel andaluz 22 años después. ¿Qué valor le das a todo lo que estáis consiguiendo, al hecho de, el ir habituándose a competir, ¿no? Hablábamos por entonces de que eran nadadores y nadadoras que no habían competido en su vida, y ahora ya, pues, todo eso, nervios, gestión emocional, toda esa gestión, como decimos, ¿no? A ese nivel, ¿qué valor le das a todo eso? ¿Ves a tus nadadores ya un poco más centrados en lo que es nadar y un poco alejándose de esos nervios y demás? Pues sí, gracias por decirme eso, Rubén, me acaba de emocionar, porque sí que es verdad que 22 años sin estar en la competición, un club de natación como Eguri, que tiene tanto prestigio de hace muchos años y respetado por los demás clubes, de hecho, a todas las inscripciones que he hecho del club para ir a diferentes competiciones, no había ninguna duda en que afecten de nuevo al club de natación. Eso ahí, nos hemos hermanado un poquito los demás clubes de aquí de la provincia, y la verdad que estoy bastante contento con ello, con todos los clubes. De hecho, con muchos presidentes coincido ahora de presidencia, y he estado nadando con ellos y compitiendo con ellos, ¿no? Uh-huh. En fin, con esto quiero decir que la competición hoy en día es un valor añadido, ¿no?, a la educación, ¿no? Uh-huh. Hay gente que piensa de que la competición no es un valor para... La competición es un valor que va adquiriendo el niño desde que nace. Si va practicando deporte, mejor. ¿Por qué? Porque el día de mañana es un valor adquirido que tiene para enfrentarse a cualquier ámbito, ¿no? A cualquier oposición, a cualquier trabajo. Entonces, ese nervio, como tú bien dices, de la competición, lo lleva ya adquirido, ¿no? Entonces, claro, a la hora de presentarse a un examen importante, por ponerte un ejemplo, a un examen de conducir, a una oposición, a una selectividad, ese nervio y esa ansia la lleva más controlada, ¿no? Uh-huh. Que por contra, Fran, ponerse el bañador, ponerse el gorro y la gafa, esa adrenalina, ese poquito, tiene que existir, ¿no? Porque si no, estaríamos hablando de que no te gusta lo que estás haciendo, ¿no? Exactamente. Esa adrenalina la tienen ellos porque... Pero saben que es ese momento, ¿no? Ese momento de cuando te llaman en la cámara de llamada, te llaman, te pones el gorro, te pones las gafas, y ahí está tu momento de concentración, ¿no? Yo siempre recuerdo a los niños cuando yo nadaba, ¿no?, que me tenían que llamar 2 veces porque me tenía que ir al baño rápidamente, ¿sabes? Tenía que ir descompuesto. Incluso me hacía la tercera llamada, llamada para nadador otra vez, tal, que, y yo venía del baño, vamos, que es que de los mismos nervios que tenía que ir a, tú sabes, ¿no? Entonces, ese nervio que en un principio parece tan un poquito que te echa para atrás, cada vez lo vas controlando más, ¿no? Y ese nervio, ese estrés, ¿no? Ese estrés bueno, ¿no? Ese estrés de deporte controlado, llega el momento de que ya parece que lo ha familiarizado, ¿no? Entonces ya llega el momento que para otras cosas parecía a esto, ¿no? Que te tienes que enfrentar a algo en la vida, ya lo lleva adquirido, ¿no? Lo lleva ganado, claro que sí, lo lleva adelantado. Fran, bueno, pues no sé cómo valoras, qué balance haces de esta temporada, sobre todo a nivel de invierno, ¿no? Con estas tres competiciones en las que habéis estado, no sé si estamos ante el mejor año del Club de Natación de Ubrique de los últimos muchos años. Pues sí, yo diría que sí, Rubén, yo diría que sí porque los principios del entrenamiento son progresión y constancia, ¿no? Si llevamos los dos de la mano, efectivamente, si llevamos los dos de la mano, estamos progresando, ¿no? Si estamos progresando y están ahí los resultados, es que estamos haciendo un año bueno con respecto al anterior, ¿no? Y si hay progreso, hay resultados buenos. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que los entrenamientos los estamos haciendo bien, los niños están motivados, quieren competir, porque es que quieren competir, porque esa adrenalina la tienen que quemar de alguna forma. No sirve de nada de que estemos entrenando y después no compitamos, ¿eh? Es como si le dices a un niño de fútbol, tú estás entrenando toda la semana, pero no vas a jugar los partidos, ¿no? Pues por un ejemplo, ¿no? Pues la natación es exactamente, la natación de competición es así. Tienes que entrenar y competir, porque te tienes que poner en juego muchas cosas, ¿no? Claro. Valores, entrenamiento, en fin, muchas causas, ¿no? Uh-huh. ¿Y quizás el objetivo para próximos años es entrar en liga, Fran? Sí, ya lo estaba hablando con Fran. Bueno, que el próximo objetivo que tenemos es el año que viene, queremos entrar en liga. ¿Qué pasa? Que eso incita a más desplazamientos, ¿no? Es decir, nosotros tenemos, según la federación, tenemos unos criterios que tenemos que, si entramos en liga, la liga también entra aquí, en juego. Entonces quiere decir que clubes tendrán que venir aquí a competir. Nos quedamos fuera de horario, nos quedamos fuera de piscina, en fin. Y claro, los desplazamientos pues serán casi toda la semana, tenemos que desplazarnos a todos los puntos de Andalucía. Entonces, claro, eso genera un coste, genera unos desplazamientos, hay familias que pueden, otras que no, y ahí lo estamos barajando un poco a ver qué podemos hacer, a ver si contamos con alguna subvención más con el tema de los desplazamientos, que por ahora vamos bien, pero en el tema de desplazamiento todavía no hemos entrado, ¿no? Entonces, ese es el quid de la cuestión, ¿no? Queremos entrar en liga, pero tenemos que tener una ayuda económica para desplazarnos, ¿no? Porque sería una liga que engloba todo el territorio andaluz, ¿o no iría fraccionado, digamos, geográficamente, Fran? Como estamos hablando de una federación, estamos hablando de una licencia federativa territorial, en el caso de Andalucía, ¿vale? Ajá. ¿Qué pasa? Que la Federación Andaluza, si los tiempos que están dentro de la federación están propuestos para la Federación Española de Natación, sí que podemos viajar a otros puntos de España, no fuera de Andalucía, ¿no? Sí, pero digo, pero en este caso, sí. No, que digo que no se empieza, digamos, a nivel provincial, luego como el resto de deportes, sino de buena primera ya está viajando por toda Andalucía. Sí, no, es que la liga que entramos nosotros no es provincial. La liga, a ver, hay trofeos provinciales y trofeos autonómicos, sí, como es el caso de la Federación Andaluza, ¿no? Pero la liga es andaluza. En el caso de la liga, es la liga andaluza. ¿Me explico? Como la liga andaluza de fútbol, como la liga andaluza de baloncesto, como la liga... Entonces entraríamos a todos los puntos, ¿vale?, de todas las provincias de Andalucía. Y claro, no es lo mismo ir a San Fernando dentro de la provincia que irte a un pueblo de Córdoba, que está más lejos, por decirte alguno, o de Jaén, que también hay desplazamiento. Pero claro, esos desplazamientos son más largos y para entrar en esa liga tenemos que comprometernos para ir a esos desplazamientos. Y ahí nos falla un poco pues el tema económico. Claro. Es que, bueno, y también es para pensárselo, ¿eh? Tirada hasta Jaén, hasta Córdoba para una competición, una liga, un fin de semana, claro. Que, bueno, pues, pero sí que es verdad que deportivamente hablando estaría ahí ya preparado, ¿no? Para dar el salto, ¿no, Fran? Exacto. Estamos preparados. A ver, no es lo mismo viajar a una hora aquí, claro. Vamos, empezamos a calentar a las 9 de la mañana, 8:30, muchas veces empieza la competición a las 10 y estamos durante todo el día con jornadas de mañana y tarde. Todas las competiciones a nivel andaluz son así, ¿no? ¿Qué pasaría si tuviéramos que viajar, por ejemplo, a Jaén, a un pueblo de Jaén? Pues tenemos que tener previsto que son 3 o 4 horas de camino. Y que, claro, no podemos viajar esa misma madrugada, tenemos que quedarnos el día antes, tenemos que hacer una noche de residencia, en fin, eso acarrea también unos costes. Y eso es lo que lo estamos planteando. Uh-huh. Bueno, pues eso como objetivo para el próximo año. Vamos a centrarnos, si te parece, ya en la jornada que vais a tener este próximo sábado, Fran. Cuarto torneo, cuarto trofeo, familia Olmedo Romero. Como decimos, se va a desarrollar entre las 10 y las 2 de la tarde, para niños y niñas de entre 6 y 18 años. Cuéntanos un poquito, ¿cómo tenéis previsto que se desarrolle la jornada? Bueno, este trofeo, bueno, como sabemos todos, como casi todo el mundo, este trofeo se creó a nivel captación, ¿no? Lo hicimos, lo creamos, yo decidí crearlo, ¿vale? Después de esta familia que ha estado tanta inmersa en natación y que ha mirado por los niños, que hemos intentado de llenar la piscina para que los niños se inicien en el deporte más completo y de base, ¿no? Que hay ahora mismo, ¿vale? Las estadísticas lo dicen. Y este trofeo pues no sirve mucho, sino solamente para captar niños y que compitan con los niños del club. Lo hacemos por eso, para que no se pierda, para que se inicien en la natación, para que nosotros tengamos ese ojito derecho de poder seleccionar a tales niños, ¿no? De los que se congreguen por allí el sábado, ¿no? Y poderlos seleccionar con un objetivo muy claro, ¿no? De que tenga horizontalidad en el agua, que se sepa defender perfectamente, que pueda hacer 25 metros, en fin, no, tampoco se pide mucho, pero claro, ya después de ahí nosotros lo acogemos a partir de 6 años y ya la enseñanza es otra cosa, ¿no? Sí. Lo que sí que es verdad que animo a tanto padres y madres, porque esto forma parte de la cultura de nuestra familia, ¿no? De que llevemos a los niños no solamente al fútbol, con todo mi respeto para el fútbol, para el baloncesto, para todo otro deporte. Sí, pero este es más minoritario. Que lo lleven a natación, que lo lleven a echarse al agua, que prueben, que hay un obsequio de regalo pues nada más que por tirarte al agua, que pasamos un rato muy agradable, que es un sábado por la mañana, en fin, lo vamos a pasar genial, que eliminen esa forma de pensar de que la natación, pues sí que es verdad que es un medio diferente al terrestre, que la cultura, ¿no? Que iniciemos a los niños en este deporte tan completo como es, ¿no? ¿Va a ser de más pequeños a mayores, digamos, el orden de las competiciones o van a ir intercaladas? Sí, de hecho tenemos, este año vamos a sacar otra propuesta, vamos a hacer pruebas primero para los más pequeños, pruebas cortas, ¿no? Pruebas de 25 metros, ¿vale? Que es lo que nos permite la piscina. Después para los más grandecitos, ya para juveniles o tal, van a ser pruebas de 50, y ya para los más grandecitos pues son pruebas de 100, pruebas de 200, vamos a sacar unos 800 libres también, para los que están en el club, ¿vale? Vamos a poner una prueba de 800 de larga distancia, y ya después haremos un proceso de relevo, en fin, intercalaremos también a los niños pequeños con los mayores, haremos unas pruebas, especie de pruebas por equipo, y como última prueba y escalafón, pues queremos que también participen los padres en alguna prueba, ¿no? Que hagamos un relevo con nuestro hijo, en fin, que lo vamos a pasar bastante bien. Una jornada sobre todo divertida y amena, ¿no? Es verdad que tiene ese componente, ¿no? De captación para vosotros, pero lo importante es que quien vaya, tanto nadadores del club como otros que se acerquen, que pasen un buen rato, una buena mañana allí en la piscina. Exacto. Es curioso, pero los familiares que suelen venir es porque antes han practicado la natación, ¿no? Y lo que quieren, claro, es inculcarle a los niños este deporte. Y ellos se hacen partícipes, ¿no? En este día, y quieren como rememorar, ¿no? Lo que han vivido antes, y quieren volver otra vez a nadar y a demostrarle a su hijo que ellos han sido nadadores y que por qué no ellos van a ser nadadores, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Que le den una oportunidad, ¿no? A la natación, ¿no? A su hijo, a su hija, que su hijo y su hija le den una oportunidad a la natación, ¿no? Un voto de confianza a vosotros. Exacto, Rubén, porque yo empecé la natación desde muy pequeño y la verdad es que yo empecé porque tenía un problema de espalda desde pequeño, una escoliosis tenía, y mis padres dijeron, bueno, pues esto tienes que apuntar al niño a nadar, esto tienes que apuntar al niño a natación. Y efectivamente entré por un problema de espalda, o sea que nadie te dice a ti que esto no es innato. Yo empecé a la natación, igual que puede empezar cualquier niño, tenga problemas o no tenga problemas, que puede empezar, y cómo no. Si no lo pruebas, no puedes descubrir si ese deporte se asemeja a ti o a tus circunstancias físicas, ¿no? Claro. Ahí a lo que vamos, ¿no? Fran, las últimas veces que hemos hablado me contabas que tenías en torno a 40 y algo, 50 nadadores, de los cuales 25 estaban federados. ¿Para cuántos más tendría cabida el club? Porque hacéis la captación, pero ¿tenéis margen todavía de crecimiento en ese sentido? ¿O estáis justito, digo, de casi a vuestro límite? No, la verdad es que no tenemos límite. Uh-huh. Tampoco es que tengamos 200 niños, ¿no? Porque no vamos a poder acogerlo en la piscina. Nosotros tenemos dos calles, dos horas durante de lunes a viernes. Algunos sábados vamos también a entrenar. Y claro, yo creo que no vamos a llegar nunca, o casi nunca vamos a llegar a 100, ¿no? Pero sí que podemos tener 60 nadadores. De eso, ahora en verano incrementamos el número de plazas del club, ¿vale? Porque hay niños que se quedan sin actividades, hay niños que se quedan sin practicar otro tipo de deporte y recurren al deporte estival, ¿no?, que es la natación, ¿no? Entonces, claro que acogemos a más gente, pero eso, claro, no se quedan en el club, vuelven otra vez a las otras actividades. Y nosotros lo que nos interesa es incrementar las plazas del club, que no tenemos límite, pero que esos niños se queden en el club y que el que crea conveniente, está dentro de los tiempos que nosotros creemos conveniente para competir, pues de eso le sacamos la licencia federativa. Uh-huh. Y ahora, como la última por mi parte, Fran, ¿cómo se antoja el verano? Sí. ¿Cómo vais a proceder? ¿Ya os pasáis a la piscina de verano para los entrenamientos? Exacto. Ahora rompemos ya con la temporada de invierno, ¿no? Y empezamos la temporada de verano. Que de hecho, este es el límite, ¿no? Es el nexo de unión entre las dos temporadas, ¿no? Y lo que hacemos ahora, pues dejamos la piscina de cubierta, dejamos la piscina de invierno y volvemos a la de verano, y ya cambiamos el horario totalmente, ¿no? En vez de estar por la tarde de 4 a 6, pues ahora estaremos cuando termine la piscina de verano, de baño. Uh-huh. Entonces, de las 7, las 8 de la tarde. Ahí uh-huh. ya tenemos hasta de 7 a 9 o de 8 a 10, según cómo termine la piscina de verano. Uh-huh. Y uh-huh. nada, y basar los entrenamientos pues como tal, ¿no? Supongo que si viene gente nueva, tendremos que acomodarlos, ¿no? A sacarle entrenamientos específicos de ellos para los principiantes. Y para los que no son principiantes, pues seguiremos con los entrenamientos habituales, ¿no? De fuerza, potencia, serie, velocidad, en fin. Todo entrenamiento basado en mejorar los tiempos, ¿no? Que es lo que nos importa, ¿no? En esa planificación que lleváis a cabo. Pues ojalá sea, porque sería un buen indicador, ¿eh? Ojalá tengáis que ir adaptando muchos entrenamientos, será señal de que muchos niños pues se unen a este club de natación de Ubrique. Si te parece, Fran, por mi parte, recordamos la cita, mañana sábado, 14 de junio, entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, piscina de verano para niño y niña de entre 6 y 18 años, ese cuarto trofeo de natación, inscripción gratis el mismo día de la competición, regalo por participación y una prueba para padres y madres en ese fin de fiesta, que también se va a buscar un poco eso, ¿no? La diversión un poco entre todos. Fran, no sé si se nos queda algo más atrás, algo más que quieras añadir por ir cerrando. Bueno, yo quería agradecer, no falta sino agradecer a mi compañero Fran, ¿no? Sí. Que está ahí bastante involucrado en el deporte de la natación y le doy mi enhorabuena porque es mi compañero, es mi amigo, estamos ahí al unísono. Y cómo no a Dani, ¿no? Dani, el concejal de deporte, que está haciendo mucho por la natación, también como nuestro alcalde también, y quería darle las gracias a ellos y por su apoyo, ¿no? Por su apoyo desinteresado, que supongo que estarán el sábado por allí, si no nada se lo impide. Y nada, y felicitarte a ti también por acordarte tanto de la natación, Rubén. Muchas gracias que te acuerdes cada vez que haya algo así. No dudes en llamarme y decirme lo que sea. Pues un placer y seguro, cuenta con ello. Fran, un abrazo. Venga, un abrazo, Rubén. Muchas gracias. El deporte que llegará el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde, con todo cuanto acontezca en este fin de semana, sobre todo la vista puesta en ese partido de esta tarde a las 6 en el Antonio Barbadillo del equipo Benjamín del Ubrique Club de Fútbol, que puede ascender a Segunda Andaluza. Una cita pues más que interesante para todos los amantes del deporte. Con ello volveremos el próximo lunes, como decimos. Tan solo desearos un feliz fin de semana, daros las gracias por estar ahí un día más. Enseguida una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Yeah. Oh!